fútbol de veteranos. Nos vamos también a repasar info de las cosas que, las cosas, todo lo que va a suceder el fin de semana está en la agenda de la 106 en la106.com. Ahí encontrás toda la, la data de lo que va a pasar el fin de semana. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Hay una pollada, una gran pollada que organiza el Jardín 907 El Principito el 25 de marzo del 2017, pollo con ensalada, 180 mangos. Retiran en el jardín a partir de las 21. Invita allí Elisandro de la Torre y Saavedra para comprar las tarjetas de la pollada que se lleva a cabo el 25 de marzo, 21:30. ¡Qué rico! Toda la data está en el portal de la radio, la106.com. Acuérdate que esta noche está el Toro Quevedo en Roque Pérez. Mañana va a estar en Alvear, exactamente, en Mulambo. El sábado 25 se viene Amor a Los Palmeras. Bueno, de todo un poco. Mañana el Pocas Plumas explota, como siempre. Tremendo fin de semana. Acordate de reservar también para el descanso, ¿no? El descanso de, va a estar abierto, a full, a pleno. Reservada para el descanso para esta noche y mañana, 02227-1544-3732. Te adelanto del descanso porque mañana voy a descansar yo también. Mañana me paso todo el día recordando cosas. Mañana me agarra el golpe de la memoria. Mañana es el día Chiche Heldum. El día de la memoria. Ahí está. Nos vamos a la pausa. No, ¿qué tenemos? Ah, música. Música aquí que llega a la 106, música en nuestro idioma. Sigue firme en el top 100. Cae algún puestito, pero sigue. Enrique Iglesias y Wisin. Solo en tu boca. Duele el corazón. No quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Sufrimiento

para todo eso que te hace falta. Supergas. Es confiable, es simple, es rápido, en el acto. Supergas, tu préstamo efectivo. Supergas. En 25 de mayo, calle 9, número 1161. En Roque Pérez, carnicería M Carnes. Con estas ofertas: roast beef 3 kilos 243 pesos, nalga 3 kilos 300 pesos, asado americano 3 kilos 249 pesos, puchero 3 kilos 75 pesos, pata y muslo 3 kilos 145 pesos, hamburguesas 3 kilos 235 pesos. Carnicería M Carnes, 25 de mayo 49, Roque Pérez, frente a las vías del ferrocarril. 106. Siempre una canción. She pick up the shoes and find the dance floor. Then she start to broke up like a sword. Then she approach me just like a cure. Me know that she like me tonight, me adore. She sexy, she beautiful and she pure. Girl, you me adore, so fine up on my body, girl. Charlie Black, You Party Animal. Y nos estamos despidiendo, de pasito, de a poquito. Se termina la mañana, vamos a ver quién se lleva los regalos en instantes nada más. Gracias por estar ahí, gracias por compartir esta mañana de la 106. Juntos aquí en el aire de la radio, en la tablet, en la PC, en el celu. Y nos entregamos, claro, como corresponde. Todo lo que hacemos es con entrega a pleno. La pasión no descansa. El músculo puede dormir, pero la pasión no descansa nunca. La pasión por hacer radio, la pasión por juntarnos, la pasión por estar aquí con vos todos los días, o casi todos los días. Mañana no, porque hay que tener un momento de recogimiento y de memoria. Mañana es el día de la verdad y la memoria. Así que mañana no vamos a estar juntos, nos volveremos a encontrar el lunes. Igual mañana vamos a tener una programación especial con mucha música. Al igual el sábado, la programación de sábado con el Top 100 a partir de las 10 de la mañana. Al término nos metemos en la previa con la 106 Disco. Exactamente. Y vamos a ver quién se lleva los regalos en este mediodía. Ahí con la gente de Tu Chef Que No Es Máster, ahí está Leo, con una promo espectacular, que es pollo, frita y ensalada, 175 pesos. Sí, ya sé, te estás desesperando porque querés una, llámalo al 2344 42 22 35 o le mandás un WhatsApp y te lo mandan a tu casa. Y si no querés la promo, también hay matambre a la pizza, lomos, bife de chorizo, chuletas de cerdo con salsa, chuletas de cerdo, se me hace agua en la boca. Chuletas de cerdo con salsa, mostaza, arándanos, la salsa barbacoa, la barbacoa, es espectacular. También hay empanadas, postres y platos elaborados. Está en Rivadavia 2772, ¿eh? Recordá, 2344-42-2235. ¿Y vos qué te ganaste? Te ganaste una pizza en esta mañana en vivo de la 106. ¿Quién fue? ¿Quién se lleva el regalo? Nos escribió a las 9:30 en punto con triple chance Patricia de Saladillo, que se lleva este regalo espectacular. Gentileza de Tu Chef Que No Es Máster. ¿Y quién se lleva el regalo? El asador. El asador es un asador, a ver. ¿Es un asador real? ¿Es un asador de plástico? ¿Quién se llevó el regalo? El regalo se lo lleva Facu Benítez. Mirá vos. Fue elegido por el sorteador loco en esta mañana en vivo. ¿Merece un aplauso? O digo yo, digo de pronto me parece ahí. Aplauso para Facu Benítez, que se lleva el regalo de Freno Frocha. Beso grande a Jorge, a Moni. Ahora lo vamos a notificar a Facu Benítez. Facu Benítez Cachivache, él mismo se pone, Cachivache. Ah. Qué lindo, lindo regalo. Nos vamos a esta mañana en vivo de la 106 a compartir este placer. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron. La participación ha sido masiva. Muchísimas, pero muchísimas gracias. La vieron a la publicación allí, 8.000 o más, a ver. 8.880 personas que vieron esta publicación, de las cuales decidieron participar 263. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. En un ratito Facu va a tener en el muro precisamente la notificación de que se ganó el regalo de Freno Frocha. Y a la ganadora del sorteo de esta mañana se le va a llegar un mensajito de texto también. Nos vamos a las farmacias de turno. Dale, vamos. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, que es la farmacia de tu barrio, de mi barrio, de nuestro barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En la ciudad de Saladillo está de turno hoy Farmacia Fullerat. El viernes, Farmacia Juan Martín. El sábado, Farmacia Cartelie. Y el domingo, Farmacia Manzano. Acordate que todos los días está publicado en una entrada hoy especial las farmacias de todo el fin de semana en el portal de la radio, la 106.com. En 25 de mayo, hoy, Farmacia Argentina, el viernes Albarracín, el sábado Lozano y el domingo vuelve a estar de turno Farmacia Albarracín. En Roque Pérez, hoy de turno Farmacia Salinas, el viernes también Salinas, sábado y domingo Farmacia Lara y durante todo el fin de semana largo en Alvear, Farmacia Molina. ¿Hacemos el cierre? Vale. presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@copsal.com.ar. Presenta Nativa, Compañía Argentina de Seguros. Títulos. Las 12 y 25 en la República Argentina, la temperatura 20 grados, la humedad 88%, la presión 1015.4 milibares y bajando. La sensación térmica es de 20 grados. Hay viento del este-sudeste, 8 kilómetros por hora. Y nos vamos a los principales títulos, ya vendrá el pronóstico también. Cristina Kirchner va a juicio oral por la causa del dólar futuro. Así lo decidió Bonadío, que había procesado a la expresidenta en la causa junto a Kicillof y Vannoli, entre otros. Macri, Vidal y Rodríguez Larreta lanzaron el SAME metropolitano. El presidente, la gobernadora bonaerense y el jefe de gobierno porteño encabezaron el acto en el Estadio Único de La Plata. Esteban Bullrich acusó a los gremios docentes de obcecación, de cabezadurismo, ¿no? El ministro de Educación ratificó que no habrá paritaria nacional y desmintió que estén borrados del conflicto. El Estado Islámico se atribuyó el ataque terrorista en Londres. A través de su agencia de noticias AMAC aseguró que el atacante era uno de sus soldados. Recordemos que estuvimos hablando en directo con Londres en esta mañana, con Rosana Suárez, la saladillense, junto a su hermana Ana, están radicadas en Londres y nos contó algunos detalles. La nota la podés escuchar en www.la106.com. Encuentran descuartizado en Brasil a un testigo clave en la causa del narcotráfico de Itatí. El hombre de nacionalidad paraguaya debía ser trasladado a Buenos Aires para declarar en tribunales. Argentina recibe a Chile con la necesidad de un triunfo para quedar en un puesto de acceso directo al Mundial. Se verá esta noche por la televisión pública y Teis Sports 2030. La selección está quinta en zona de repechaje a 8 puntos del líder, que es Brasil. Durán Barba dijo que Mirtha Legrand tuvo modos de piquetera en su entrevista con Macri. El asesor del presidente se despachó contra la conductora por la entrevista que le realizó el último sábado. Al avión de Racing se le abrió la puerta en el despegue y de milagro no se produjo un accidente. Sucedió en la vuelta del plantel desde Córdoba tras la derrota por 2-0 ante Belgrano. Marcos Peña se cruzó con Kicillof, le dijo: háganse cargo de una vez, no se puede tener tanto cinismo. La bancada kirchnerista lo acusó de no ver la realidad, el jefe de gabinete le respondió con chicanas e ironías. Según la CGT, la inflación de febrero fue del 2,21%. Una familia tipo necesita obtener ingresos por un mínimo de 14.373 pesos con 41 centavos para no caer por debajo de la línea de pobreza. May afirmó que el pueblo británico no cederá ante el terrorismo. La jefa del gobierno inglés dijo que no se variará el grado de alerta terrorista que mantiene el país tras el atentado, que fue, según sus palabras, repulsivo y depravado. El gobierno pidió a las provincias que no aumenten el gasto público en términos reales hasta el 2019. Asimismo, en una reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, se acordó redactar una nueva ley de responsabilidad. El Coco Basile recibió la alta médica y volvió a su casa. Vía Twitter, el ex entrenador de la selección argentina agradeció las muestras de cariño de familiares, amigos y seguidores. Habló el nieto de Estela de Carlotto. Sería terrible que mis padres de crianza fueran presos. Ignacio Moya habló con la prensa tras el procesamiento de sus apropiadores y dijo: no sé qué va a pasar si van presos. Sería terrible y devastador. Yo estoy plenamente convencido de que deberían estar libres, pero no sé si la justicia tendrá en cuenta mi punto de vista. Encuentran 19 autos de lujo, $900.000 y un microcine en la casa de Carlos Tomeo. El botín fue hallado durante el allanamiento a las propiedades del empresario. Bauzá definió al atacante que acompaña a Messi e Higuaín frente a Chile. El patón tuvo que apelar a un plan B por la lesión de Paulo Dybala. Macri en Corrientes dijo: venimos de una etapa en la que Estado estuvo ausente. El mandatario firmó este miércoles un acuerdo de seguridad con el gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi. Nos vamos a más info, en este caso el ámbito que tiene que ver con lo económico. Para recuperar rentabilidad, las estaciones de servicio podrían cobrar un plus por litro de nafta, que ni se les ocurra, Estudian aplicar a los automovilistas un sobreprecio de 50 centavos por litro comercializado, por entender que con el actual valor no cubren los costos. A ver, nos vamos a tener que juntar ahí, 12 y media nos indicaba el último top en la República Argentina. Vamos al mercado de cambios, que ya congela prácticamente el precio del dólar hasta el lunes. Sin variación, el dólar en el Banco Nación, 15.40, 15.80. En la franja blue, 16.03, 16.08. Nos vamos rápido al pronóstico para nuestra región. Esperamos para hoy una máxima de 26 grados, con sensación térmica de 28. Nubosidad de baja altura, no se descarta la posibilidad de algún chaparrón. Para mañana, esperamos una máxima de 28 grados, con cielo parcialmente soleado. Sensación térmica de 29 grados. Muy baja posibilidad de precipitaciones para mañana, Mañana un día con cielo cubierto, con mucha humedad y viento del este noreste con ráfagas de 11 kilómetros por hora. Nos vamos hasta el sábado, 25 de marzo. Viento del este noreste con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Parcialmente cubierto con una mínima de 19. Vamos hasta el domingo, 26 de marzo, con 27 grados, sensación térmica de 28, 40% de probabilidad de precipitaciones y algún chaparrón probablemente por la mañana. Luego, mucho sol, viento del noreste con ráfagas de 18 kilómetros por hora, temperatura que no va a menguar para el lunes. Se va a mantener arriba con un estimado en 29 grados de máxima. Vamos a los datos actuales. En este momento la temperatura es de 20 grados, la humedad 87%, la presión bajando 1015.3 milibares, la sensación térmica 20 grados y hay viento del sudeste a 8 kilómetros por hora. Gracias por estar, gracias por compartir. Acuérdate que todo lo que tiene que ver con la actualidad y la agenda de lo que va a pasar el fin de semana lo vas a encontrar en la página de La 106, www.la106.com. O si nos seguís en Facebook, también en Facebook, allí siempre una canción, le das me gusta y ya estás compartiendo la información con nosotros, o en Twitter, @La106. Acordate también que podés escuchar la radio en el celular, como estaba haciendo Rosana allí en Londres, escuchando La 106 a través del Tuning. Nos encontrás en Tuning, lo instalás y nos buscas como siempre una canción. Pásala lindo, Acordate, lo de afuera va y viene, lo de adentro se mantiene. Chau, hasta el lunes. Nativa Seguros te recuerda actualizar periódicamente el valor de los bienes asegurados. De esta manera, se evitan desvalorizaciones y en caso de siniestro, recuperas la suma asegurada. Resguarda tus bienes con una correcta valuación. Nativa Seguros. Confianza asegurada. Consulta a tu productor asesor. En Saladillo, Roberto Ruiz, productor asesor de seguros. Almafuerte y 12 de octubre. Teléfono 02344-430-075. Email ruizrobertoasesor@gmail.com y ruizrobertosiniestros@gmail.com. Superintendencia de Seguros de la Nación 0800-666-8400, número de inscripción 0247. Compañía todo el día, siempre una canción. 106. ¿Tenés problemas con tu electrobomba o motor? Bobinados Saladillo es tu solución. Reparación y venta de electrobombas y motores eléctricos, domiciliarios y para la industria. Bobinados Saladillo, Mariano Acosta 2374 o comunicate 02344-434405. Atendido por sus dueños, Damián Folis y Gabriel Pallero. Presupuestos sin cargo.